Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Una caminata de medio siglo. ¿Qué podemos agregar sobre la biografía del famoso, del célebre grupo Leloutier? Quizá esta frase que el conocido conjunto de humor y canto utilizó en una de sus presentaciones para referirse al desconocido Lajos Himranjashi evidencie lo difícil que resulta aludir a ellos sin caer en lugares comunes. Desde 1967 a la fecha, despertaron risas y carcajadas de millones de personas en nuestro país y el resto del mundo hispanoparlante. Esta semana murió y nos dejó un hueco en el corazón Marcos Mustoc, el hombre que con su voz y sus payasadas, divertido, ingenioso, se convirtió en uno de los íconos de Leloutier. Seguidores de todas partes nos reconocemos en las frases y en las canciones de la agrupación sin necesidad de explicar nada. Parecido no es lo mismo. Caramba, caramba. De cada 10 personas que ven televisión, 5 son la mitad. Digamos, ha estado usted razonando fuera del recipiente y tantísimas frases más construyeron un código de humor elegante en vías de extinción. A lo largo de más de 50 años de presentaciones, Leloutier mantuvo fiel a la excelencia al interpretar música tropical, clásica, folclórica o cumbia como si fueran su especialidad. A la música le sumaron un humor exquisito, juegos de palabras, complicidad con el público, una actuación depurada, instrumentos estrambóticos y nada de groserías. Resulta llamativa su duración. Casi sin cambios en su elenco, estos comediantes que se iniciaron de jóvenes y llegaron a la adultez divirtiendo a la gente, lograron convivir en paz. La fama, el dinero, las veleidades que dejaron en el camino a tantos artistas podrían haberlos hecho fracasar. Pero siguieron adelante, pese a las diferencias que seguramente tuvieron en bambalinas. Quizá la última frase del comunicado de despedida, difundido por los compañeros del locutor Mustoc, resuman la carrera de estos caminantes del arte y de la existencia. No podemos dejar de agradecer a la vida, dijeron, y de sentirnos privilegiados de haber recorrido con él todo este tramo del camino. We'll be right back. garras de mi piel. Todo este mundo de sol y sombras. Muy buenas tardes, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados a la una de la tarde. Y hoy nos iniciamos con Yo Bailaré de León Gieco. Y ahora transmitimos desde nuestras casas, viajamos con nuestras mentes y nuestros corazones por las calles de la ciudad y las del alma. Contar lo que vemos, lo que sentimos y lo que nos pasa. Eso es la idea. Una hora para reflexionar, disfrutar buena música y escuchar a nuestros invitados. Y como todos los sábados, me acompañan en esta caminata radial la Benjamina del grupo, Karen Kohler. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Hola, David. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿y con qué venimos hoy? Bueno, hoy les traigo la película Una dama sobre ruedas, que es una película basada en hechos reales. Trata sobre una mujer grande que vive en una van, una camioneta, sí. Y ella, bueno, se va estacionando en distintos lugares de un barrio, enfrente de distintas casas, hasta que llega un nuevo vecino, Alan, y le ofrece estacionarse en la entrada de su casa. Entonces, ella accede. Y bueno, así se van como conociendo mejor y se va creando una relación de amistad, digamos. Es una película re linda para ver. Qué historia, ¿no? Porque cualquier vecino diría, no, que acá no se estacione, pero bueno, consiguió uno, por suerte. Sí. Julio Lloret, el profe de historia, también está con nosotros. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas y lluviosas tardes para todos. Sí, el otoño se nos vino encima. Julio, ¿con qué te venís hoy? Con la historia del explorador inglés David Livingstone, que es muy, muy interesante y muy motivadora. Creo que le cabe la frase que decía Antoine de Saint-Exupéry, que el mundo se aparta ante un hombre que sabe hacia dónde va. Y David Livingstone sabía bien hacia dónde iba. Sí, un gran explorador, realmente. Bueno, y presentamos en la previa, nuestro invitado de hoy es José Beto Gardelini, un argentino que hace ya 20 años vive en Europa, en los últimos años está radicado en España, y bueno, nos va a contar un poco de su vida, porque ha sido un gran andariego, andado por muchos lados, y también cómo está viviendo España este momento tan especial por la pandemia del coronavirus. De paso, aprovecho para saludar a otro argentino residente en España, Norberto Matos, que mañana cumple años. Así que, Norberto, querido, un gran abrazo. Es un hombre de los medios, de la radio en Quilmes, ha trabajado muchos años, y también a su esposa, Nilda Pérez, una amiga de toda la vida. Julia, ¿dónde nos tienen que llamar aquellos que quieran participar del programa? Sí, nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp al número 11-6400-7047. Repito, el número 11-6400-7047. Y también pueden participar en la fanpage, ¿no? Sí, en Facebook, la fanpage. Simplemente Caminante, ponen el buscador. Y ahí aparece el programa de Radio Vox. Karen, ¿cómo te trató la calle esta semana? Pensando que no podemos salir mucho, ¿no? Sí. Yo salí una sola vez a la calle y a la verdulería, que está como a 5 cuadras más o menos. Y, bueno, lo que a mí me llamó la atención, vieron que ahora es obligatorio usar barbijos, pero la verdad que no me esperaba salir y que todos, es un barrio chico en el que yo vivo, estén usando el cubrebocas. Salí y fue como una imagen, al principio se me hizo medio raro, pero después la verdad que es algo lindo de ver que todos estemos cumpliendo con estas medidas de prevención. Sí, y hablando de los tapabocas o de los barbijos, es interesante cómo ha surgido como una pequeña industria o emprendedores que se dedican a fabricar esto, ¿no? Porque, sí. Digamos que la industria, los abastecedores normales no dan abasto porque era un producto muy restringido. Así que han empezado a surgir distintas ofertas y ofrecimientos. Yo tengo dos amigos que, digamos, readecuaron su actividad. Uno tiene una fábrica de camperas y el otro una fabriquita de banderas, y lo reorientaron para fabricar esto, ¿no? Y otro amigo que es taxista, bueno, armó una publicidad y se ofrece, porque claro, no pueden circular los taxis en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, el tipo se armó un aviso para las redes, para WhatsApp, y ofrece hacer viajes, ¿no? Y eso de paso es otra industria, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los medios digitales y la publicidad, yo creo que ha explotado eso, ¿eh? Porque hay muchísimas cosas dando vueltas. Y te agrego, bueno, Julio, algo, David, sí. ya que viene al tema. Yo esta semana recibí 3 o 4 compras por e-commerce, o sea, compré por internet. Y es algo que noto que se está agilizando, sobre todo en la entrega, ¿no? Viste que cuando recibimos algo en casa, que tenés que firmar un papel, que tráeme el documento, que esto, que el otro. En cambio ahora te tocan timbre, obvio, el pedido está sobre la vereda, certifican que seas vos, que esté bien la dirección, y nada más, no tenés que firmar nada, te lo dejan, te saludan y se van. Y así a 2 metros de distancia. ¿Y vos cómo te fue con la calle, Julio? Y con administrando el tiempo. Vos sabés que soy, le digo a la audiencia, soy profesor y pensaba que iba a tener más tiempo esta semana, pero no tuve, porque claro, hay fechas de entrega de trabajos y como los chicos entregan todos el último día, tuve que trabajar bastante en la recepción y corregir los trabajos, ¿sí?, de los chicos. Claro, porque uno cuando manda trabajos, después los recibe de vuelta, ¿no? Entonces ahí está la otra historia de esto. Bueno, vamos a la consigna de esta semana. Y no vamos a hablar ni de calle, ni de plaza, nada de eso. Vamos a un poco con las palabras, pensando en este grupo tan querido por millones de personas como es Lucho, y donde una de sus características es justamente jugar con la palabra. La consigna es entonces que puedan compartir palabras y frases, no dichos, palabras y frases de años atrás, que han quedado en desuso, o que aparecen de vez en cuando, o que revelan nuestra edad también, ¿no? Me estoy refiriendo a expresiones como ¿qué plato?, chambón, filito, no, y quedar como un duque, entre otras palabras. Así que, palabras o frases. No tienen que ser refranes, por ejemplo, no hay mal que por bien no venga, esa no. Tienen que ser palabras, frases cortas que tengan que ver con expresiones del momento, de una época y que han desaparecido. Esto no es solamente para la gente grande, sino para los jóvenes, porque el lenguaje va evolucionando rápidamente y en cuestión de 2 o 3 años hay palabras que caen en desuso. Así que la consigna es para todos. Palabras y frases que han caído en desuso. Vamos a la música. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Est-ce que vous êtes vivant? Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce

Ah, petitero muy elegante el tipo, muy petitero. Sí, ya la palabra va cargada, ¿no?, en la pronunciación. Julio, ¿a qué número nos pueden llamar aquellos que quieran participar? Sí, 11-6400-7047. 11-6400-7047 es el WhatsApp. Perfecto, y la consigna es palabras que cayeron en desuso y que marcaron una época, nuestra época. Seguimos. Exactamente, sí. ¿Es? Ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Koller. Una dama sobre ruedas. Una historia casi real. Así es como comienza esta comedia dramática protagonizada por Maggie Smith como la señora Shepherd. Se trata de una anciana solitaria que vive en una van rodeada de recuerdos de su juventud y un fuerte dolor que la acompaña a donde sea que vaya. Nunca da las gracias y siempre dice ser una mujer muy ocupada. La manera que esta excéntrica señora encuentra para sobrevivir la pobreza es con la ayuda de sus vecinos, en especial el señor Bennett, quien le permite estacionar en el acceso de su casa, desarrollando así una relación muy especial a lo largo del tiempo. 15 años, para ser más específicos, es que esta divertida dupla se mantiene en contacto. Bennett es un escritor que basa la mayor parte de sus obras en lo que le sucede con su madre o diariamente en su vida. Por esto crea un alter ego, el escritor. Bennett, por un lado, vive su vida normalmente, y por otro está el escritor, quien escribe todos los sucesos relevantes que le pasan. Agregados acá algunos detalles. Juntos, esta anciana mayor y este pacífico hombre se embarcan en nuevas aventuras. Al dejar atrás prejuicios y vidas pasadas, llegan a conocerse mejor y crear un importante lazo afectivo gracias a las vueltas de la vida. Seguimos en Caminante y con la participación de algunos oyentes que responden a la consigna. Palabras que cayeron en desuso. Silvina desde El Pato dice: buenas tardes. Esta semana dije que no panda el cúnico y mi hijo Lorenzo me quiso esclarecer diciendo que venía de Los Simpsons. A lo que le contesté que lo había inventado el Chapulín Colorado que mirábamos en la infancia. Ah, yo no sabía eso. ¿Viste? Pensé que venía de Los Simpsons. Ah, bueno, nos esclarecemos. Muy anterior a los Simpsons, ¿no? Dice refiriéndose al Chapulín Colorado. Además, no te hagas el pistola o el banana, que a veces lo digo en la escuela y mis alumnos adolescentes se quedan perplejos. Bien, así que tenemos mensajes de otra docente y su recuerdo de las palabras. Bueno, Julio, ¿a qué número nos tienen que llamar si quieren participar? Al WhatsApp 11-6400-7047. Sí, una consigna para toda la gente de grupo de riesgo esto, ¿eh? 11-6400-7047. Si saben esta consigna, están en problemas. Bueno, la consigna es aportarnos palabras que han caído en desuso. Palabras y expresiones, no refranes. Seguimos adelante. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. A primera hora de la tarde del 10 de noviembre de 1871... dos de los grandes exploradores de África se encontraron por primera vez en Ujiji, a orillas del lago Tanganica. Este encuentro ha quedado inmortalizado en la historia como el momento en que un galés, casi desconocido, Henry Morton Stanley, saludó al respetado misionero escocés con las palabras el doctor Livingstone, supongo. Las descripciones de sus diarios indican la profunda impresión que se causaron mutuamente. Ambos eran humildes orígenes y habían tenido infancias difíciles. Y ambos completaron viajes extraordinarios atravesando zonas inexploradas de África, de una costa del continente a la otra. David Livingstone nació en 1813 y tuvo una infancia difícil. Vio a la luz en la residencia de obreros de una fábrica textil y trabajó en la misma fábrica a partir de los 10 años, 12 horas al día. Pero esto no impidió que lograra completar su formación escolar. Su padre era un cristiano devoto que enseñaba en la escuela dominical e inculcó la pasión por las misiones en su hijo. David Livingstone estudió en la Escuela de Medicina de Glasgow y después entró en la Sociedad Misionera Londinense como misionero en entrenamiento, mientras continuaba sus estudios de medicina y atendía una iglesia en Essex. Convertido ya en teólogo y médico, Livingstone originalmente iba a ser enviado a China, pero el envío se frustró a último momento por la guerra del opio. Este cambio de planes lo llevó a aceptar una misión en la sudafricana Ciudad del Cabo, a cargo del misionero escocés Robert Moffat, con quien tuvo una muy buena relación al punto que se casó con su hija Mary. Moffat preparó una expedición para las regiones centrales de África y puso a Livingstone a cargo. Se adentró en el desierto del Kalahari, descubrió el lago Ngami y llegó al río Zambeze. Entre 1852 y 1856, época en que en la Argentina se empezaba a organizar de manera institucional, este notable explorador inició un viaje desde el Océano Atlántico hasta el Océano Índico. En el periplo descubrió las cascadas del Zambeze, a las que los Makololo llaman humo que truena. Livingstone les dio el nombre de Cataratas Victoria en honor de la reina del Reino Unido. Durante 5 años exploró profundamente la zona comprendida entre el lago Nyasa y el Zambeze, pero descubrió que desde los rápidos del Cabrabasa el río se hacía absolutamente innavegable. Llegó al lago Malawi a principios de 1862, regresó a la costa para construir un barco de vapor, especialmente diseñado para estas zonas. Mientras este barco estaba en construcción, murieron de disentería su hermano Charles y lamentablemente su esposa Mary. Terminado el barco, él y sus hombres solo llegaron hasta el río Rubuma, donde la mayoría de los exploradores desertaron o murieron. De regreso a Inglaterra en 1864, esta expedición fue duramente criticada por la prensa debido a su fracaso. Las críticas hicieron que Livingstone tuviera grandes dificultades para conseguir fondos para continuar con la exploración de África. Esta nueva expedición se inició en 1866 en la isla de Zanzíbar para adentrarse a continuación en el continente africano, donde descubrió los lagos de Bangwelulu y Moero y el río Lualaba. Posteriormente se encaminó hacia las riberas del lago Tanganica. A partir de entonces y durante varios años no se supo nada acerca de él, por lo que lo consideraban desaparecido. El periódico New York Herald organizó entonces una expedición de socorro que fue confiada a Henry Stanley. Su compatriota encontró a Livingstone en 1871. En ese encuentro Stanley pronunció su famosa frase: "El doctor Livingstone, supongo". Stanley: "Yo he leído la Biblia 4 veces mientras estaba esperando en Manjuena. Todo lo que soy se lo debo a Cristo Jesús, revelado para mí en su libro divino. Oh, Stanley, Stanley, aquí está el manantial de la fuerza y del poder que transforma", le dijo Livingstone, el hombre que durante 40 años había recorrido un África virgen, desconocida, inmensa. Ambos decidieron explorar conjuntamente el norte del lago Tanganica, pero Livingstone no quiso volver a Inglaterra con Stanley y tomaron caminos diferentes. Livingstone prosiguió sus exploraciones hasta que murió el 1 de mayo de 1873 en un pequeño poblado del lago Bangwelulu, en Zambia, a causa de la malaria y de una hemorragia interna producida por la disentería. David Livingstone es una de las mayores figuras de la historia de la exploración. Si hubo algún caminante en la historia de la humanidad, fue él.